la de la bella sonrisa, la de los ojos profundos, como un abismo en el medio del mar. Sé que ni siquiera imaginas que soy el hombre que te ama, que no se atreve a decir la verdad, que soy un amor secreto, un duende de fantasía, el que daría la vida por poseerte en cuerpo y alma, que me atormenta el silencio y que no encuentro el camino para acercarme a tu lado y decirte que te amo desde hace tiempo. Misterio escondido, ¿cuál es tu encanto secreto que me entorpece y no me deja hablar? Ay, si descubriera el enigma, si desterrara los miedos, me atrevería a decir la verdad, que soy un amor secreto, un duende de fantasía, el que daría la vida por poseerte en cuerpo y alma, que me atormenta el silencio y que no encuentro el camino para acercarme a tu lado y decirte que te amo desde hace tiempo. ¡Hace tiempo!